Ahí está. Buenas noches. Despierta. Buenas noches. Que no chillemos. Buenas noches a todo el mundo. Que lo tenía ahí entretenido. Sí, es que estábamos aquí haciendo una preparación de los discos. Y bueno, pues preguntamos a todas las personas que nos están escuchando y que están en nuestra onda, a ver qué tal están. Si están ya preparadas para escuchar buena música soul. Y rhythm and blues. Oye. Y cosas... bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van las fiestas? Aiska, venga, cuéntame un poquito. Bueno, van bien. Decíamos van bien. Que yo he abierto el turrón del año pasado, o sea, de eso estamos hablando. Que nos sobra el turrón, ¿eh? Nos sobran los dulces un poco. Dicen que hay que comer poco dulce y poca sal, entonces, pues bueno, bueno. Intentamos mantener la figurita. Ya ves que, bueno. No, pero la gente no lo ve. Intuye, ahora intuye la figura que tienes. Pues nada, ¿qué te iba a decir? Que después de la cale que hicimos la semana pasada. Estamos aquí otra vez con todos vosotros y nada, vamos a arrancar con la sintonía de inicio. Carlos, cuando estés preparado, y luego ya arrancamos. Venga, va. Bueno, pues como decimos, bienvenidos, bienvenidas a Sinchilik Irratia, a Kale Skale Soul, en este último programa del año. Seguiremos el año que viene, el 2024, con todos vosotros y vosotras. Saludos, como siempre, a la gente que nos escucha desde Zaragoza, en Radio Topo y en Valencia, Radio Gallinera, y a toda la peña que nos escucháis, toda la gente buena y amantes de la buena música. Pues aquí de la zona de Barsoaldea, de Euskal Herria, desde donde podáis, sintonizáis con Sinchilik Irratia y lo hacéis con todo, con el equipo que estamos aquí, con Gaiska, con Carlos y con el que os habla, con David. Hoy tenemos un invitado, además. Y además tenemos un invitado que nos está ayudando aquí. Se ha ido una voz en off, Kaixo. Aitor. Bueno, pues nada, hoy Gaiska, me siento, para despedir el año, me siento Motown. Bien. Y de eso, la mayoría de los temas que vamos a escuchar, Motown. Y más los dos, tres temillas que nos has traído, que ya los presentarás en el momento oportuno. Sí. Y nada, antes de meternos en, ¿cómo se dice? Meternos en harina, ¿no? No lo sé, la bueno, verdad. Bueno, da igual, si no me la invento. Vamos con la fanfarre. Venga, va. Estamos en directo ya. Igual la gente participa. La gente llama y nos dice que no es meternos en harina, que es no sé qué. Un programa, vamos a pasar de un programa musical a un programa de lengua. No sé, nos hemos quedado con la duda ahí. Bueno, venga, es igual. Que empezamos. Que empezamos Kale Skale. Y como os he adelantado antes, empezamos con... Vamos a hacer hoy un programa Motown, muy Motown. Y vamos a empezar con Diana Ross y Las Supremes. Y con el tema que vamos a escuchar, titulado You Keep Me Hanging On, una composición del trío de oro, compositor y productor, Edward Holland, Lamont Dozier y Brian Holland. Este tema se grabó, se terminó de grabar un 1 de agosto de 1966 y se publicó el 12 de octubre de ese mismo año. A la gente que andáis buscando discos de la Supremes, pues este tema lo podéis escuchar en el LP titulado Supremes, Sings, Holland, Dozier y Holland. Toda una declaración de, pues eso, de homenaje a este trío, compositor y productor que compusieron y produjeron tantos y tantos temas para la Motown y posteriormente para otros sellos, pero principalmente se les conoce por su trabajo en Motown. Pues nada, vamos con este temazo de Diana Ross y la Supremes y titulado You Keep Me Hanging On. Pues hemos arrancado con este tema de Diana Ross y las Supremes, que por cierto empezaron como las Supremes, primero empezaron como las Primettes, en homenaje a los Primes, que eran, no eran otros que los futuros Temptations. Ingresan a la Motown en el 61 y Florence Ballard, que era una de las integrantes junto a Mary Wilson y Diana Ross, pues cambian el nombre cuando ingresan en Motown al de las Supremes en el año 67, por cierto. Acaban expulsando del grupo a Florence Ballard. Ahí ya se veía la mano oscura y larga de Berry Gordy, un claro favoritismo hacia Diana Ross. Bueno, vamos con el siguiente tema. Vamos con uno de mis favoritos, con Edwin Starr, un tema titulado Time, una composición del propio Edwin Starr y Richard Willey, por cierto, de estos compositores un poco oscuros, pero que también tuvieron su importancia en los éxitos de Motown. Por cierto, además, con la propia producción en este tema de Edwin Starr. El tema se grabó un 28 de noviembre de 1969, y primero publicado en formato single en el sello Gordy Records, que era un sello filial de la Motown, el 20 de enero de 1970, y posteriormente lo incluyeron en el LP titulado War and Peace. Vamos pues con Time de Edwin Starr. Edwin Starr y su tema Time. Vamos ahora con otro clásico, Gladys Knight and the Pips. El tema que vamos a escuchar, The Nitty Gritty. Un tema compuesto por Lincoln Chase. La producción a cargo de Norman Whitfield, otro de los clásicos. Es un tema grabado, terminado de grabar el 23 de abril de 1969 y primeramente publicado como single al año siguiente, en el 69, pero un 26 de mayo en la etiqueta Soul Records, otra de las etiquetas filiales de la Motown, y posteriormente incluido en el álbum que Gladys Knight and the Pips publicaron en el sello Soul Records, como decimos, y titulado pues como el tema que vamos a escuchar, de Nitty Gritty. Vamos pues con este tema a cargo de Gladys Knight and the Pips. Nitty gritty now. One. Bueno, seguimos avanzando en este especial fin de año, con sonido Motown, claramente Motown. Luego, después de este tema que vamos a pinchar ahora, va a entrar nuestro amigo Gaiska y nos va a romper un poquito con algún tema blues o rhythm and blues, que seguro que nos va a encantar. Pero antes vamos a escuchar otra galletita, en este caso a cargo de los Four Tops. El tema que vamos a escuchar, Seven Rounds of Gloom, un tema compuesto, como no, por Holland, Dozier y Holland, bajo la producción de Brian Holland y Lamont Dozier. Pues me detengo aquí un poquito porque es curioso que las composiciones siempre eran a cargo de los dos hermanos Holland y Lamont Dozier, y la producción, sin embargo, entraba uno de los hermanos, Brian Holland y Lamont Dozier. Pero bueno, sin más, un detalle curioso. La grabación ocurrió, terminó de este tema, terminó un 23 de enero de 1967. Como siempre, empezamos con el single que se publicó en el sello Motown el 4 de mayo de 1967. Y aquellos que andéis buscando algo de los Four Tops, os recomiendo que compréis este LP en el que está incluido este tema, Reach Out, y publicado en julio de 1967. Vamos pues con Seven Rounds of Gloom. A house of stone, a lonely house, 'cause now you've gone. Seven rooms, that's all it is. Seven rooms of gloom. I live with emptiness without your tenderness. You took the dream I had for us, turned my dreams into dust. I watch the phone that never rings. I watch the door that never rings. Antes os había prometido que entraba nuestro amigo Gaiska, pero ha tenido una pequeña urgencia y se ha tenido que ausentar, pero vuelve enseguida, no os preocupéis. Pinchamos el siguiente single que me he traído aquí, os recuerdo, singles de la Motown, y vamos con Brenda Holloway. Qué gran artista, y es que siempre me acuerdo de aquel concierto que dio en el Festival Mojo Working. Qué conciertazo. Y qué emocionante, me encantó, me encantó. El tema que vamos a escuchar, It'll Be Available, una composición de Smokey Robinson, grabado el 8 de febrero de 1965 y publicado como single en el sello Tamla Records un 14 de mayo de ese año, de 1965. Vamos pues con la mujer que, por cierto, fue una, yo creo que la primera que le ganó un juicio por tema de derechos de autor al todopoderoso Berry Gordy. Vamos pues con Brenda Holloway y su "I'll Be Available". Buenas noches, aquí estamos en la sección de blues, esta vez sin sintonía, porque vamos rapidito. Siguiente tema, cambiamos de tercio y en esta ocasión nos remitimos a una banda muy conocida con una canción que se grabó en 1970, que es la versión que vamos a poner de con la voz de John Fogerty cuando estaba con Creedence Clearwater Revival, y la canción fue lanzada como la cara B de la canción Say Boss Man en 1957 por Bob Diddley. El mismísimo Bob Diddley fue el compositor, escrita y grabada por él. Bien, pues no nos queda mucho más que decir. Esto es una versión que se hizo muy famosa del tema. Y en cuanto estén preparados ya los técnicos, os la ponemos. ¿Estamos? Bien. Bien, estaba sonando el corte anterior y vamos con "Before You Accuse Me". Thank you. Bueno, pues ahí le teníamos a Fogerty con los Creedence Clearwater Revival. Segundo tema que tenemos en el Festival Blues. Vamos con... Bueno, mejor no voy a decir el tema. No, porque me parece que no te toca a ti. No, me toca a mí ahora otra vez. Ah, te toca a ti otra sí, vez. Sí, me toca a mí. Ah, o sea no que te esto... No te preocupes que luego entras otra ah, vez. Ah, yo pensaba que íbamos seguidos. Ah. No. Vale, no. vale. Bueno, pues nada, estaré atento a tus palabras perdone, para luego entrar yo. Perdone usted, Gaiska. Nada. No. Si te parece, mira, vamos a dar entrada al gran Marvin Gaye. Sí, todo lo que me pones tú me parece bien, la verdad. Ay, Dios, madre mía. Vamos con el tema How Can I Forget, una composición de Norman Whitfield y Barrett Strong, con los arreglos de Jerry Long. Una grabación de fechada en el 3 de septiembre de 1969. Coleccionistas del soul y funky, tenéis que encontrarlo en un single publicado en el sello Tamla el 16 de diciembre de 1969. Y si no, vais a por el LP que Marvin Gaye publicó un 8 de enero de 1970 y titulado That's the Way Love Is. Pero no vamos a escuchar el LP entero, que lo escucharíamos muy a gusto, sino este single, este tema, titulado How Can I Forget? Marvin Gaye y su tema How Can I Forget. Y cuando nuestro secretario fichado para hoy esté al tanto, le voy a pasar el siguiente single. Castigao, hoy no cobras. Este tema además se lo lleva y le encanta a nuestro querido amigo Aitor. Bueno, no es otro tema más que el de los Contours, el famoso Do You Love Me, una composición del mismo Berry Gordy, producido también por él, grabado un 3 de junio del año 1962 y publicado en el sello Gordy Records, como os he dicho, un sello filial de la Motown. La historia curiosa de este tema es que al principio estaba pensado para que los Temptations lo grabasen, pero bueno, el caso es que cuando al bueno de Berry Gordy se le ocurrió el tema y quería grabarlo, pues los chicos, los Temps, no estaban por ningún lado en la Motown, en Detroit, y pilló a este grupo, a los Contours, y dijo, bueno, pues si no están estos, pues lo grabáis vosotros. Pues bueno, pues estos se llevaron la fama con este pedazo de tema que vamos a escuchar enseguida. Como os digo, Do You Love Me? want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down. Bueno, pues seguimos con el blues, que antes me han interrumpido un poquito. Y nada, vamos a poner un tema que en un principio no voy a decir el título. Y solamente pues voy a decir que es un grupo ya desde hace unos años bien formado, en el cual estaban Ian Gillan, Richie Blackmore. Algunos ya me imagino que habréis acertado con el grupo. El tema, pues es un, yo lo considero, lo meto dentro de, lo incluyo dentro del blues, de la música blues, y es algo, pues bueno, quizás un poco atípico de lo que hacían ellos en aquel momento. Luego me diréis vosotros qué grupo era después de escuchar el tema. Estoy seguro de que algunos ya lo sabéis. Ahí vamos. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man. My world is pale. When a blind man cries, Lord, you know there ain't a sadder tale. Thank you. Bien, pues estoy seguro de que habéis acertado, ¿no? Sí. Ellos eran sí. Deep Purple. Eso es. Sí, habéis acertado, sí, del Mark II. De aquel famoso doble Mark I, Mark II, donde estaban ahí una de las mejores bandas de la época. Bien, seguimos con otro tema, esta vez un tema hecho famoso por Solomon Burke, pero en este caso vamos a poner otra versión muy diferente. Si nuestro artista invitado está preparado, que creo que sí, vamos a poner la versión de Cry to Me, hecha por Eric Burdon. Sí, Eric Burdon es el de los Animals, eso es, La Casa del Sol Naciente, etcétera. Bien, pues allá vamos con Cry to Me. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the telephone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Yeah. Come on, baby, you can cry to me. When you're all alone in that cold and lonely room, and there is nothing but the smell of her perfume. Con esto cerramos nuestra peculiar sesión de blues hoy y damos paso a David, que va a seguir con puro soul. Puro Motown. Puro Motown que tenemos hoy. Muy buena aportación, como siempre, Gaiska. Gracias. Muy buena aportación a este Cales Cales Soul. Aplausos del público. Muchas gracias. Bueno, vamos... con los Contours, ¿no? Eso los hemos oído antes. Ahora vamos con King Winston, otro artista que también nos visitó aquí en Donosti, en el Festival Mojo Working. El tema que vamos a escuchar, Take Me In Your Arms, una composición también del triunvirato de oro, Holland Dozier Holland, y la producción, esta vez acompañada por William Stevenson, a cargo de, como os he dicho antes, Brian Holland y Lamont Dozier. El single que vamos a poner ahora mismito se terminó de grabar un 18 de julio de 1965 y se publicó como tal, como single, en el sello Gordy Records un 2 de septiembre de ese mismo año, 1965. Vamos pues con King Winston y su Take Me In Your Arms. Espero que os haya gustado este tema de King Winston, un clásico también en la escena soul, en la escena de Motown. Y vamos ahora con Marta y las Vandellas, Martha Reeves y las Vandellas. De todo el repertorio de este grupo, de Martha Reeves y las Vandellas, para mí, este es, no sé, yo creo que mi tema favorito. Igual no es tan conocido, todo el mundo conoce Gimme Mac, Dancing in the Street, pero este tema... A mí tiene una línea de abajo que, bueno, me encanta. El tema se titula I'm Ready for Love. ¿Estás preparado? Estoy preparado para amar. Una composición, otra vez, de Holland Dozier y Holland. Y se grabó un 15 de septiembre. Se terminó de grabar un 15 de septiembre de 1966. Cuando digo se terminó de grabar es porque el proceso de grabación era... solía primero grabar la banda, pues la parte instrumental, la parte rítmica. Luego a veces solían añadir la sección de cuerdas y la vía. Luego añadían los coros. Bueno, pues ya se terminó de grabar un 15 de septiembre del 66. Lo podéis encontrar como single en el sello Gordy Records y se publicó un 6 de octubre de ese año, del 66. Y si no, este mismo tema, este pedazo de tema del LP de Martha y las Vandellas, titulado What's Out, 16 de noviembre del 66. I'm ready for love. On this moonful night, for the first time. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, que aquí hemos estado comentando fuera de micrófono con nuestro querido Gaiska Blues, que seguro que va a encantar. Es un tema de Stevie Wonder, pero que en la etiqueta del disco hizo una pequeña trampa y le dio la vuelta al nombre y al apellido. Se lee Abed Reznow, es decir, Stevie Wonder, pero al revés. El tema que vamos a escuchar se titula More Than a Dream. Es una composición del propio Stevie Wonder junto a Henry Cosby y con la producción de este último, de Henry Cosby. Se grabó un 1 de septiembre de 1967. Publicado en el sello Gordy Records el 27 de agosto de, pues, prácticamente un año tardaron en publicar este tema. Y también en el LP de Stevie Wonder, bueno, miento, de Abed Reznow, titulado Alfie, y publicado el 20 de noviembre del 68. Es un tema instrumental que se oye solamente, no se le oye a Stevie Wonder cantar, sino con su armónica. Yo sé que a Gaiska esto le va a encantar. A mí sí. A ti sí. Y espero que al público de Cales Cales Soul también. Adelante. Thank you. Bueno, ya tenemos que ir acabando el programa y si mi compañero de realización de dirección, bueno, sin más, vamos a hacer como la semana pasada, mira, vamos a dejar este tema que finalice la sesión de hoy de Cales Cales Soul y además me gusta porque es el tema de Irv Van Dyke y The Motown Brass, que es, bueno, al fin y al cabo son los Funk Brothers. Y sobre los Funk Brothers, sobre cada uno de los integrantes de los Funk Brothers, vamos a hacer un programa la semana que viene. Vamos a ver cómo empezaron o cómo siguieron después de la Motown, ¿eh? O sea que va a ser, mira, nos ha venido al pelo este programa. Este tema para finalizar este programa, quería decir. Vamos pues con Irv Van Dyke and the Motown Brass 6 by 6. Y así nos despedimos. Hasta la semana que viene. Cales Cales Soul.